tu mirada enloquece, fuertemente a mi corazón. Quisiera que tú sintieras lo mismo que siento yo y darte mi amor tan puro, amor que nace del corazón. El amor que tengo aquí es para entregártelo y hacerte feliz, porque sabes que te amo. Esa mirada linda me enloquece, esa mirada alegre y sensual, esa mirada tan diferente, esa mirada me estremece el corazón. Esa mirada linda me enloquece, esa mirada alegre y sensual, esa mirada tan indiferente, esa mirada me estremece el corazón. ¿Y sabes qué? ¡Baila, baila, baila! ¡La cumbia, cumbia, cumbia! ¡Joven! Por mi lado, tu mirada enloquece, fuertemente a mi corazón. Quisiera que tú sintieras lo mismo que siento yo y darte mi amor tan puro, amor que nace del corazón. Esa mirada alegre y sensual, esa mirada tan indiferente, esa mirada me estremece el corazón. Esa mirada linda me enloquece, esa mirada alegre y sensual, esa mirada tan indiferente, esa mirada me estremece el corazón. Y para ti, ese es tu grupo. Somos Voltaje. Esa mirada alegre y sensual, esa mirada tan indiferente, esa mirada me estremece el corazón. Esa mirada linda me enloquece, esa mirada alegre y sensual, esa mirada tan indiferente, esa mirada me estremece el corazón. Y si realmente me quieres, ven, entrégame tu amor. ¡Volve!